Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, viajando y viajando, nos vamos a Italia. Le presento a Bellanova, un innovador proyecto musical italiano que combina la música tradicional de las cuatro provincias de los Apeninos con arreglos contemporáneos. Este grupo está liderado por Stefano Bala, quien toca el pifero, un instrumento musical de viento madera tradicional de Italia perteneciente a la familia del oboe, que se caracteriza por tener una doble lengüeta, un orificio cónico y un sonido brillante y penetrante, ideal para interpretaciones al aire libre y festividades folclóricas. Y además les presento también a Daniele Ascurati en el acordeón, junto a los músicos clásicos Marcello Fera en el violín y Nicola Segata en el violonchelo. Su enfoque se centra en reinterpretar el repertorio de la tradición oral, estableciendo un diálogo entre los instrumentos tradicionales y clásicos. El origen del proyecto se basa en la fusión de la tradición popular con la composición musical de Marcello Fera, lo que permite una interacción rica entre el pifero y el acordeón con el violín y el violonchelo. En 2020 lanzaron su álbum homónimo Bellanova, disco que hoy les ofrezco, el cual explora la memoria activa de la música de baile de la región, que abarca desde Liguria hasta el Po. El repertorio del álbum incluye danzas y canciones tradicionales. A través de este proyecto, Bellanova busca revitalizar la música de baile tradicional, transformándola en una experiencia de escucha contemporánea que resuena con el público actual. Escucharemos entonces a Bellanova desde su disco del mismo nombre, la canción Alessandrina in Re. Digamos que se trata de la reinterpretación contemporánea de la música tradicional de las cuatro provincias, norte de Italia, fusionando entonces el folk de raíces con arreglos de cámara. El término alessandrina se refiere a una danza tradicional típica de la zona de Alessandria, Piamonte. In re indica que la pieza está compuesta o arreglada en la tonalidad de re mayor. Destaca el uso de pifiero, un oboe popular de la región que antes les mencioné, el acordeón y arreglos de cuerda elaborados por, como les contaba, Marcello Fera. Thank you. palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Luciana Yuri y Carlos Moscardini, dos exponentes de la música en Argentina, han colaborado en la creación del álbum Maldita Huella. Este trabajo destaca por la fusión de la intensa interpretación de Yuri con la habilidad guitarrística de Moscardini, ofreciendo un repertorio que se enraiza en la tradición musical argentina. Pero les cuento un poquito quiénes son estos artistas de enorme talento y valía a nivel nacional e internacional. Luciana Yuri nació en 1974 y es una cantante y guitarrista argentina con una fuerte influencia folclórica, rockera y latinoamericana. Su estilo se caracteriza por una interpretación intensa y dramática, lo que le valió el premio Königs en 2015. Ha trabajado con destacados artistas como Gabo Ferro y Quique Sinesi, consolidando su presencia en la escena musical. Por su parte, Carlos Moscardini, originario de Buenos Aires, es un reconocido guitarrista, compositor y docente. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Música en 2015 y ha grabado discos significativos, incluyendo Buenos Aires de Raíz y Silencios del Suburbio. Su carrera incluye giras internacionales con presentaciones en Japón y Europa, lo que resalta su impacto en la música popular. La colaboración entre estos dos exponentes de la música se presenta como una propuesta íntima y profunda, centrada en la canción de raíz, reflejando su compromiso con la tradición musical argentina. Dicho esto, voy a presentarles en esta ocasión un viejo trabajo de ambos llamado Maldita Huella, que fuera el primero de su cosecha. Este álbum destaca por la producción y dirección musical de Moscardini, quien también contribuye con arreglos y composiciones. El repertorio del disco incluye tanto obras originales de Moscardini como piezas del folclore bonaerense, lo que resalta la expresividad y la fuerza interpretativa de Yuri. La lista de temas comprende 13 canciones interpretadas con enorme talento y musicalidad, haciéndola una pieza única en su clase y con una enorme maestría y sentimiento. Escucharemos a Luciana Yuri y Carlos Moscardini desde su disco Maldita Huella del 2008, una canción que pertenece al gran cantautor folclórico, guitarrista y gaucho argentino Omar Moreno Palacios. Una hermosa chacarera, Quisiera Fuera Mi Niño. Quisiera fuera mi niño como ternura de besos, que se revuelque en la tierra, que sea gauchito y travieso. Quisiera fuera mi niño como ternura de besos. Me llame mamá sonriendo con ojos de lucerito. Destroce un nido y que se haga de hombrecito. Que chapalee los charcos a caballo en un palito y a mí me retoce el alma con balar de corderito. Que chapale en los charcos a caballo en un palito. Que aprenda a tocar guitarra pa' cuartear el apellido. Y que rece con la abuela. Quisiera fuera mi niño. El canto y la palabra.